Estamos trabajando todos los días por ser atractivos a la inversión, por generar las mejores condiciones para que la inversión verdaderamente llegue y poder avanzar en el sector secundario de la economía. Pero lo único que estamos en la SEDECO y en el gobierno de Quirino Ordaz-Coppel, y juntos espero con la sociedad, en que finalmente esas inversiones que por tantos años las habíamos estado esperando nos cambien el nivel de crecimiento. El sector primario ha sido extraordinario en Sinaloa. Ya logramos los primerísimos lugares en muchos conceptos y nos consta. Somos el primerísimo lugar en el sector pesquero. Somos ya el tercero en valor en agrícola, pero seguimos siendo el primero en volumen. Seguimos siendo el primerísimo lugar en el sector pecuario. Pero no es suficiente. Lo que no podemos aquí es frenar la inversión. Necesitamos sentarnos tranquilamente, buscar las mejores vías para que esto no se frene. Culiacán está ya en la mira y en el radar de muchos inversionistas. Les comentaba yo aquí a los señores, sobre todo en Monterrey, ya Culiacán ya picó como en la pesca. Yo vengo de allá del sur de Sinaloa y lo voy a hablar en términos de pesca. Ya picó, ya hay inversionistas regiomontanos invirtiendo, pero lo más padre, que lo estamos haciendo con inversionistas locales. Hoy en día en el mundo, como lo dijo muy bien Julio, es de alianzas estratégicas. El que es propietario, y se está viendo ahorita también en el tema turístico inmobiliario en Mazatlán, el que tiene el terreno puede ya perfectamente aliarse sin conocimiento de un buen proyecto, se puede unir hasta con un segundo desarrollador, que esperemos que sea local y lo estamos impulsando, que sean locales, y luego ya vienen las marcas y operan los hoteles, ¿no? Entonces, en esa trilogía se puede llevar ya uniones que ya se empiezan a dar en Sinaloa. Lo que no es correcto es pensar que toda la inversión viene de extranjera directa o viene de connacionales hacia Sinaloa. No, se está dando también con gente local que está reinvirtiendo sus utilidades y que le sigue apostando a su estado.